Continuamos en Entre Mate y Mate y estamos en comunicación con la Juani, casqui curaca de la comunidad Come Chingona de Hijos del Sol, porque hoy se conmemora, a ver, me va a ilustrar mejor para no meter la pata, pero hoy se conmemora el último día de libertad del pueblo Come Chingón. Hola Juani, buen día. Hola, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno, contanos un poco qué es lo que se conmemora, qué es lo que los pueblos originarios conmemoran el día de hoy. Bueno, mira, justamente estamos acá ahora, por eso nos costó un poco comunicarnos. Sí. Al principio. Estamos dentro del territorio, tenemos una abuela Tacu. Bueno, nuestra abuela Tacu sería el algarrobo, ¿no? El árbol de algarrobo que todos conocemos. Sí. Es un árbol muy antiguo que tenemos acá en el territorio y bueno, vinimos a hacer una ceremonia porque estamos filmando justamente un video para presentar con otras hermanas de un grupo que se llama Haruma, que es de mujeres y disidencias indígenas, en el cual, bueno, vamos a hacer como una presentación de lo que simboliza para nosotros la fundación de Córdoba, porque no olvidemos que, no sé, no me acuerdo si fue ayer o hoy, que es el día de la fundación de Córdoba. Sí. Entonces para nosotros también es nuestro último día de libertad, ¿no? Porque es la imposición del conquistador, ¿no? De Jerónimo Oliva y Cabrera, al crear para el Estado colonizador, para todo el rey de España, ¿no? La nueva Andalucía, como le decían ellos, ¿no? Sí. Entonces, bueno, para nosotros simboliza nuestro último día de libertad. Pero justamente lo que estábamos haciendo ahora es como no solamente recordar a nuestros ancestros, ¿no? De que fue su último y nuestro último día de libertad, sino que también ahora estamos con más fuerza, ¿no? Y como resurgiendo, ¿no? Desde las raíces como nuestra abuela Tacu, ¿no? Sí. Sí, bueno, qué bueno tomar visibilidad. El otro día, el viernes pasado, en nuestra columna estuvimos hablando con Mariela Tulián y nos contaba, sí, bueno, un poco hablando sobre la Fundación de Córdoba y Jerónimo Luis de Cabrera y cómo los pueblos originarios fueron nombrados a partir de la necesidad del conquistador, ¿no? De que le habían dado cierta libertad sobre los anavirones. Entonces, bueno, los errores conceptuales a partir de los cuales nuestra cultura se basa y lo necesario de derrumbar todo eso para empezar a nombrar las cosas como son. Y en este caso nos contaba que, bueno, que Come Chingón era el grito de guerra, y que se los había nombrado así, pero que no era el nombre original, que todavía está en debate interno, ¿no? Contanos un poquito, porfa, de eso. Claro, bueno, nosotros en algún momento con otras comunidades, no solamente la nuestra, sino que presentamos una nota a Magdalena Odarda, ¿no? Que es la presidenta del INAI, en el cual le pedíamos como de resignificar, ¿no? O sea, de renombrar, digamos, a nuestra etnia, ¿no? Sí. En general. Nosotros sugeríamos, como había una sugerencia de poner el nombre de Camiares o de Camis, ¿no? O sea, que éramos las personas que viven en las sierras, ¿no? O sea, sí. Camis es tierra y Genén es gente. Entonces, bueno, entonces éramos como la gente de la tierra, la gente de la sierra, gente que vivía en la sierra. Sí. Que viene como un poco también de la lengua cacana, que también los camis eran como los chelcos, que los chelcos viven entre las piedras, los lagartos, ¿no? Sí. O sea, entonces era como un poco toda esa cosa, ¿no? Pero también como lo que conversábamos con Mariela justamente la vez pasada y que también con otras comunidades, que es una discusión que se tiene que dar a nivel general de todas las comunidades, ¿no? En conjunto con el Estado y con el INAI, en donde tomar, sobre todo entre nosotros, después el INAI, ¿no? Y el Estado como accionar en cambiar el nombre, ¿no? Sí. Simplemente, pero entre nosotros es decidir, porque hay gente que está en otros territorios que no es sierra. Claro. También del pueblo Come Chingón. Entonces, ¿cómo queremos que todos nos reconozcamos? ¿Cuál sería nuestro nombre? ¿Cómo se llamaban en otro territorio. No solamente cómo renombrar a nuestras personas, a nosotros como personas, cómo sí. nos queremos llamar, como nuestra etnia, queremos que se vuelva a llamar como era antes, sino que también renombrar, digamos, como en cierta forma, ¿no? La provincia también y la tierra, ¿no? O sea, de cómo se llamaba antiguamente, que no se llamaba la provincia de Córdoba, cómo se llamaba antiguamente todo ese territorio, ¿no? O sea, entonces, bueno, como que buscar un reconocimiento, ¿no? De todo eso, ¿no? Está buenísimo que se dé el debate y a partir de eso, bueno, plantearlo e ir clarificando estas cosas de cómo sabemos que la historia, quienes la escriben y poder reescribir la historia a las realidades también de los pueblos excluidos, de los pueblos originarios, de empezar a armar ese rompecabezas que, como bien decís, nos nutre de raíz y nos permite comprender nuestro presente y encarar nuestro futuro desde otro lugar. Así que está buenísimo y desde acá, por supuesto, acompañando todo lo que necesiten visibilizar. Desde el INAI, ¿cómo hay políticas nuevas frente a este cambio de gobierno o vienen atrasados en relación al reconocimiento de la necesidad de políticas para el sector? Es que en concreto, o sea, no, o sea, el INAI es el o sea, como dice la sigla, Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, o sea, es un instituto, ni siquiera es un ministerio de asuntos indígenas, ¿no? O sea, no hay un ministerio de asuntos indígenas. Sí. Eso debería como plantearse también en algún momento, ¿no? O sea, para realmente nosotros tener una inserción de nuestras ideas y nuestras formas a la política, poder generar un lazo, ¿no?, en donde nuestra voz pueda ser más escuchada y respetada, ¿no?, o sea, y tomada en cuenta no solamente en lo social y en lo que corresponda a las comunidades indígenas, sino también en lo que corresponde a la tierra y a un montón de cosas, ¿no? Sí. O sea, eso por lo menos es, no sé si es la visión de todas las comunidades, pero al menos es la nuestra, es esa, ¿no? Sí, o sea, está bien, ¿no? De eso se trata, sí. Pero bueno, o sea, es como bueno, volver a que nos escuchen y a volver a realmente, si vamos a hacer una patria entre todos, reconocer que antiguamente nosotros existíamos también en estas tierras, que hubo un genocidio, que eso sí me pareció muy bueno y que por ahí Magdalena creo que debe estar trabajando en eso, o no sé, pero ella había hablado en esa charla en la universidad de reconocer el genocidio que existió en toda esta zona, ¿no? O sí. sea, de todos los pueblos. No solamente en la zona de Córdoba, sino en todo el territorio, sí, claro. Conocer el genocidio ya es un paso muy importante para los pueblos y para todo en general, porque es reconocer que hubo la creación de todo fue en base a la sangre y empezar a tener más reconocimiento. También estamos trabajando en el reconocimiento provincial, que, o sea, sí a nivel nacional tenemos reconocimiento, pero la provincia de Córdoba todavía no reconoce la existencia de los comechingones. Sí. Entonces, eso es otra lucha que se está dando con otras comunidades en el de reconocer que la provincia reconozca, ¿no? Porque si a nivel nacional nos reconocen, ¿por qué a nivel provincial no? Claro. Entonces, bueno, son muchas cosas que hay que ir uniendo y creando esos eslabones para crear esa cadena, ¿no? Y poder tener una buena participación social, ¿no? O sea, que las comunidades sean como parte de la cultura, ¿no? También. Sí, para poder aportar desde la cosmovisión que traen los pueblos originarios a nuestra cultura, que está muchas veces vacía de contenido espiritual, ambiental, y que vemos los resultados claramente. Bueno, ojalá que se empiece a tomar acción concreta, que no sean solamente enunciados bonitos, sino que sean políticas públicas concretas que permitan el reconocimiento de la preexistencia de los pueblos originarios antes de cualquier conquista, antes de nuestra cultura avasallante, y que podamos de alguna manera empezar a generar esa integración que nos va a permitir reflorecer nutriéndonos de estas raíces que que por algo también estamos eligiendo este territorio para vivir, para desarrollar nuestra vida, y me parece que tiene que ver también con la armonía a esa cosmovisión de quienes habitaban este territorio. Así que gracias por ser portadora de esa voz y que nos permita de alguna manera también ir comprendiendo y revinculándonos también con estas cosmovisiones. Así que gracias, muchas gracias, Juani. No, por favor, gracias a vos, Rena, por bueno siempre darnos espacio, y bueno, saludos a toda la gente de bueno que nos escuchan. Quiero saludar también acá a los chicos de la comunidad, a Jackie, Fer, Seba, y bueno, algunos están presentes, otros no, acá ahora. Y bueno, a mi mamá, que seguramente me está escuchando, así que... un abrazo enorme para toda la familia. Gracias, Juani. Un abrazo grande, Rena, besito. Hablábamos con Juani Casquicuraca de la comunidad Come Chingona, Hijos del Sol. Hace 500 años él nació, pero nadie escribió su historia.